Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación a partir de este momento es con el doctor Guillermo Acosta, director del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos, con quien queremos hablar porque nos ha llegado la información que hay una nueva sala ambulatoria en el Hospital de Maldonado y que también se realizó la nueva instalación eléctrica. Detalles no menores para un centro hospitalario, ¿verdad? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por la entrevista. Un saludo para todos. Contarle a los oyentes las novedades que tienen por allí. Y bueno, como bien tú decías, son cosas que estuvimos haciendo en este tiempo de pandemia, de a poquito y con mucha cautela, ¿no? Porque las medidas sanitarias teníamos que tener mucho cuidado en meter gente dentro del hospital y hacer las reestructuras necesarias, pero teníamos una infraestructura bastante damnificada en cuanto a la electricidad, la eléctrica del hospital, y como tuvimos la ampliación de todo el CTI y el tomógrafo, tuvimos que ponernos un poco a punto. Como yo les mostré en las fotos, pasamos de tener un modelo, digo yo, Ford T de la década del 30 a una cosa actualizada, ¿no? Que era sumamente necesaria, y ya llegaba un momento que era peligroso tener una instalación tan vetusta dentro del hospital, ¿no? Bien, eso fue una de las mejoras que tuvimos. Todo lo que tiene que ver con el tema de la instalación eléctrica, supongo que requerirá de un mantenimiento casi que permanente por la importancia que tiene. ¿Cómo es el tema de la tarea de mantenimiento allí en el hospital? ¿Tienen personal propio? ¿Lo contratan a terceros? ¿Eso se realiza mediante financiación de la misma ACE o de la Comisión de Apoyo al Hospital? ¿Cómo es? Perfecto, te explico. En particular, siempre en estas cosas de infraestructura grande está vinculado ACE y arquitectura de ACE. Fue todo mediante ello, mediante arquitectura de ACE que hicimos este proyecto, y fue financiado por ACE exclusivamente. Estas cosas van por parte de las estructuras hospitalarias que ACE tiene presupuesto para disponer para ello. Se contratan por licitación o ya sea por compra directa a la empresa que se postule y que se decida, según los técnicos especialistas en el tema, se decidan qué empresa va a realizar tal actividad. Así fue como se programó esta reparación. Bien. Y después el mantenimiento vuelve a pasar lo mismo. Se hace una licitación o se hace una compra directa para el control y el mantenimiento, que es muy importante de la infraestructura eléctrica, ¿no? He visto fotos de la nueva sala ambulatoria. ¿Eso es una instalación a nuevo todo? Esa sala ambulatoria antiguamente estaba en la oficina de la jefatura de emergencia, y cuando asumimos la dirección del hospital hicimos unas pequeñas modificaciones, llevamos la jefatura de enfermería hacia al lado de la dirección, que nos parecía que tenía que estar en esa posición y no sumergido en una sala quirúrgica y menos ocupando dos camas, más que el centro hospitalario Maldonado San Carlos Maldonado es muy grande y tiene muchos enfermeros, los cuales cumplen una tarea fundamental, y necesitábamos tener una mejor posición de la dirección de enfermería. Y ahí se logró un espacio, se liberaron dos camas de la sala de cirugía, y yo en ese momento estaba como jefe de cirugía y hice un proyecto de cirugía ambulatoria mayor junto con la NERC Bacine para cirugía rápida. La cirugía ambulatoria mayor significa operar patologías que puedan ser operadas de mañana con un protocolo específico para ello y ser dadas de alta en la tarde o en la noche. Ya sea parietal, cirugía parietal, hernias, adentraciones, o cirugía laparoscópica, con colecistectomía laparoscópica, operaciones de vesícula. Después, al asumir la dirección, bueno, compartí el proyecto con todos, que en verdad era un proyecto para cirugía en general. Está en la sala de cirugía, o sea, cualquiera puede hacer uso de esa sala mientras cumpla las especificaciones de los criterios de cirugía mayor ambulatoria, que hacen un control estricto del paciente después que se va, el paciente no puede estar a una distancia de más de 15 a 20 kilómetros del centro de referencia por si tiene que volver, se va con analgesia programada, se va con llamada posoperatoria y de control con su cirujano. y se van el mismo día, que es una gran ventaja para la optimización de las camas dentro del centro y para el trabajo de enfermería, ¿no? Que es un turno menos, que tiene dos pacientes menos para trabajar dentro de ese turno. ¿Cómo es el manejo? Y el paciente, el paciente transcurre su postoperatorio en su domicilio, que es en su cama, en su baño, que es mucho más cómodo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo es el manejo de los reclusos que vienen al hospital o a los hospitales? ¿Cómo es el manejo de los recursos? No, de los reclusos. Ah, de los reclusos, perdóname, Jorge. Bueno, sí, seguramente me preguntás por los últimos incidentes que hubo en la emergencia. Nosotros atendemos a la población hospitalaria, mayormente la población de reclusos, de PPLs, se atienden donde tengan la asistencia de cada uno de ellos. La mayoría es usuario de ACE y por tanto se le da la atención, la misma atención que... para nosotros es un usuario más. Las características propias del PPL es que, bueno, tiene que venir con custodia policial correspondiente y con los cuidados para que el personal de salud los pueda atender. El manejo del PPL no responde a la seguridad, no responde al hospital, no responde al Ministerio del Interior y su custodia policial. Si nosotros... intentamos y en la emergencia hacer la atención siempre que haya una seguridad para el personal. A veces ocurren hechos, como pasado los días anteriores, que, bueno, hay intentos de fuga o intentos de desacato que llevan a una complicación, a nerviosismo, y hay inseguridad dentro del personal, lo cual es normal y es inadmisible, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren, es una realidad. Bien, vos sabés que, Guillermo, que nos había llegado justamente información de la comisión interna de ahí, del sindicato del hospital, y nos contaba esta situación que se dio el pasado 28 a eso de las 9 de la mañana con un intento de fuga de un recluso quitándose las esposas e intentando inclusive hacerse del arma del policía. Supongo que eso tiene que generar pánico ahí en la interna del hospital, al funcionariado, a la gente que está allí. ¿Es muy común que estas cosas pasen? ¿Es muy común que estas cosas pasen en el hospital? No es común. El tema es que se suma, es una sumatoria de cosas. Un poco nuestra infraestructura está superada por el volumen de pacientes. Yo ya lo he dicho muchas veces y en muchas entrevistas. Obviamente necesitamos el hospital más grande. Necesitamos más emergencia. Ya lo saben todas las autoridades, están en la idea de poder hacerlo. Estamos viendo momentos difíciles del contexto económico, de recursos humanos y monetarios, y eso hace a veces que puedan llegar a pasar estas cosas. Pero vuelvo a repetir, Jorge, la seguridad del paciente es del Ministerio del Interior, no es de la ACE. ACE, yo creo y tengo entendido, yo como persona y como director, que para mí el PPL es un usuario más, y le debo la misma, o le debemos la misma atención que cualquier usuario. No estoy de acuerdo con la carta que mandó la comisión interna, porque por eso es que te acabo de decir, para mí es un usuario más. Sí, tenemos que tener cuidado, y hay que tener mucho cuidado en la atención del PPL, y generalmente debe ir un médico que esté o más experiente o más acostumbrado, o el enfermero que esté acostumbrado a manejarlo. Pero se tiene que tratar y se debe tratar como un usuario más de ACE. Bien, pero no, Guillermo, no, vos sabés que en el comunicado del sindicato coinciden con lo que vos estás diciendo. Mira lo que dice una parte. La vida de los trabajadores y usuarios está en riesgo en forma permanente, ya que el ingreso de PPL es cada vez más elevado. Las instalaciones no son adecuadas para alojar a este tipo de pacientes. Se necesita un lugar especial, aislado, con medidas de seguridad que garanticen la protección del resto en todo momento. Y creo que ahí vamos a conseguir, ¿verdad? Que en definitiva, que lo que le está faltando al hospital es un lugar puntual, específico, adecuado para cuando vienen reclusos para ser atendidos. Me la dejás, me encanta la... Te la dejé picando, la pregunta, bueno, sí. Me la dejaste picando, ¿por qué? Porque, de hecho, una de las nuevas mejoras, el hospital siempre tuvo dos salas de reclusión, dos camas de reclusión en la sala de cirugía. Bueno, viendo que hay más de 900 presos en Las Rosas, aumentamos a dos camas más. Después de 20 y pico de años, ahora tenemos 4 camas para atender los PPL de Las Rosas. con Celdario correspondiente, que lo hicimos en conjunto, que no lo sacamos en ningún lado porque la pandemia no nos dejó. Lo hicimos en colaboración con Las Rosas, con los presos de Las Rosas y con la dirección de Las Rosas. Antes teníamos dos camas, durante más de 20 años tuvimos dos camas o más años, ahora tenemos cuatro camas. Ahora bien, eso es en la internación con la custodia policial correspondiente. En la emergencia, sí, comparto totalmente, debe haber un lugar, no sé si especial, lo que sí tiene que haber es la seguridad por parte de la policía para que los médicos y los enfermeros le puedan dar la asistencia correspondiente al PTN. Lugar especial no creo que debería haber, de hecho no hay en ningún lugar que yo conozca o que trabaje un lugar especial para atender a los reclusos. Eso es algo que haya un hospital penitenciario, que fue la idea de muchos durante mucho tiempo. Pero en la emergencia de un hospital tiene que estar la seguridad de la policía cuidando al personal. Y el personal tiene que atender al PPL con la seguridad correspondiente. ¿Qué ha pasado últimamente? Y bueno, que hay muchos PPLs. El otro día en la puerta había 6 PPLs de Las Rosas. Claro, y eso lleva a la capacidad logística que el hospital puede bancar. Imagínate, Jorge, que si tenés 6 PPLs y correspondientemente tiene que haber 2 policías por recluso, imagínate la cantidad de gente que puede llegar a ver en la emergencia solo en la atención de los PTL. Y claro que genera un malestar y un nerviosismo en la emergencia que a nadie le gusta, pero el paciente se tiene que atender siempre. Está bien, Guillermo, pero yo lo entiendo. Pero además, como si fuese poco todo eso, están los usuarios que, por lo que tengo entendido, están en el mismo ambiente que están los reclusos y están los policías. ¿Sí? Es así. Es que la logística es la que hay y no podemos cambiarla porque no tenemos lugar. O sea, nosotros trabajamos y, como siempre digo, nosotros le ponen los médicos de puerta, los enfermeros de puerta, le ponen toda la voluntad del mundo y todo su trabajo, y eso ha costado a lo largo de toda la pandemia, pero con los recursos limitados que tenemos. Es una realidad que conflictos va a haber, espera va a haber y malestares va a haber. Pero Guillermo, ¿no hay alternativa de generar un espacio para esto? O bueno, construirlo. A mí como director me encantaría, yo ya lo he propuesto, pero digo, no depende de mí. Pero Guillermo, está claro que no depende de ti. Eso creo que hasta la gente del sindicato lo tiene claro, pero digo, de parte de las autoridades de ACE, porque este ya no es un tema sanitario, es un tema de riesgo, de agresión, de hasta riesgo de vida. Porque, e inclusive acá la información dice que el otro día, para reducir a esta persona que intentó hasta tomarle el arma al policía, tuvieron que colaboraron todos. A colaborar los doctores y los enfermeros para reducirlo. Es decir, hay una situación extrema de peligro, parece, ¿no? Esto lamentablemente pasa y va a seguir pasando hasta que no se genere una solución mayor a otro nivel. Es lo que te puedo responder, José. ¿Las autoridades de ACE están enteradas de que estas situaciones están planteadas de esta manera? Sí, lo saben. ¿Sí? Están buscando también las soluciones y lo que pasa es que las soluciones no son tan fáciles de realizar y a veces un poco de la burocracia de nuestro país colabora en que esto no se agilite. Tiene que haber una voluntad política mayor también de querer solucionar, porque este no es un problema de ahora. Es un problema de hace muchísimos años. Pero da la impresión como que va incrementándose la demanda, por lo que se dice. Y va incrementando porque cada vez, lamentablemente, hay más reclusos. Sí, también. Entonces la problemática va aumentando. Es la misma problemática que tenemos en la mayor cantidad de usuarios de ACE en general. Cada vez tenemos más usuarios de ACE y la infraestructura no crece. O sea que ahí se nos genera la complicación mayor, creo que en infraestructura. Está bien. Mientras solucionemos el problema de infraestructura, no vamos a poder dar la asistencia correcta y correspondiente. Sí, se hace todo lo que se puede con los recursos que hay, de punto de vista humano y económico. Pero si no seguimos creciendo, no podemos asistir correctamente a la demanda, ¿no? Eso es una realidad. Gracias, Guillermo, por esta charla, muy amable. Por favor, Jorge, un abrazo. Hasta Buena bien. Jornada. Hablábamos con el doctor Guillermo Acosta, director del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos. Frecuencia abierta.